carisma apostólico, el anuncio, o por los apóstoles, que son testigos de la resurrección del Señor, se centra, evidentemente, en que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo, Dios ha obrado por él nuestra salvación, y que por haber obediencia a Dios Padre, por haberse anonadado hasta la muerte, muerte de cruz, Dios le ha exaltado, le ha dado un nombre sobre todo nombre, que decía Cristo es nuestro hombre, y le ha constituido en cabeza, en alfa y omega, principio y fin de toda la creación. Vamos a ver algunos textos de San Pablo, que es sobre los que tendremos que reflexionar y analizar algunos puntos para tratar de ese tema de resurrección y de la capitalidad de Cristo. Dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 20, que Cristo es imagen de Dios invisible. Voy a ir haciendo comentarios incidentales. Noten bien, imagen de Dios invisible se dice propiamente de Cristo en su naturaleza divina, propiamente imagen de Dios invisible. Es el verbo eterno que dijimos antes de la encarnación. Primogénito de toda la creación, se dice de este mismo verbo de Dios, en cuanto que se ha hecho hombre y ha sido constituido en primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, de los cielos y en la tierra, tanto las invisibles como las invisibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo mismo que el Evangelio de San Juan, en el principio del verbo, nada se hizo, sino por él, todo fue hecho en él. Todas las cosas han sido creadas por el verbo, sí, pero también quiere decir que en Cristo, en el verbo que ha asumido la naturaleza humana y ha ungido su humanidad con la naturaleza divina, se ha constituido el centro del universo. Y en atención a Cristo, ha creado Dios el universo entero. Ese texto lo citamos en su día, lo citaban los teólogos que ponían el designio de la encarnación en el principio de los divinos decretos sobre la creación, en este sentido, anterior previsión del pecado y del decreto redentor. La encarnación de Cristo sería el principio de todos los caminos. Por él fueron creadas todas las cosas de los cielos y en la tierra, tanto las visibles como las invisibles. Todas las cosas han sido creadas por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, en su naturaleza divina, y todas tienen en él su consistencia, pero Cristo dice él, hablando a hombres, antes que Abraham fuera, yo soy, porque el yo de Cristo es el verbo eterno. Este lenguaje bíblico no es ninguna cavilación de la escuela de San Cirilo, de la cristología alejandrina, como algunos dicen ahora. Este modo de hablar tan unitario es el del Evangelio de San Pablo, ¿no? Es el lenguaje en que se fundaron los adversarios de las dualidades que llevaron a un historianismo. Sigue diciendo San Pablo, y este texto aquí, a partir de aquí, es inseparable, ¿no? Hay una continua comunicación de idiomas, como en el credo, ¿no? Se habla de cosas que no se podía decir del verbo eterno si no se hubiese encarnado, y se habla de cosas que no se podía decir del verbo eterno si no fuese el eterno Hijo de Dios Padre. Tampoco se podría decir que María es madre de Dios, sino pues ya. Sigue diciendo San Pablo, él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, dice de Cristo, que es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, se dice de él porque se ha hecho hombre. Cabeza del cuerpo de la Iglesia es Cristo nuestro Salvador en su naturaleza humana. Como quien es el principio, el primogénito de entre los muertos, evidentemente esto se dice del mismo Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios eterno, que murió en la cruz y resucitó, pero no se dice en su naturaleza divina, según la llenada del Padre, porque según esta naturaleza divina no puede morir y tampoco puede resucitar, porque no muere en su divinidad. Pero él mismo, que es Dios, muere por nosotros. Es el lenguaje, el rayo, tan todavía hoy, tal vez más que en otros tiempos, tan discutido y tan polemizado, tan rechazado por tantos, como si fuese una obsesión de una escuela, de una ciudad, de una tradición alejandrina que daban, es el lenguaje evangélico, ¿no? Y paulino. Primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas tenga Cristo la primacía, porque en él tuvo a bien Dios que habitase toda la plenitud y reconciliar por su medio todas las cosas consigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz por medio de él. Haciendo la paz y conciliar todas las cosas consigo, Dios Padre en Cristo por la sangre en la cruz, reconcilia consigo todas las cosas, así las que están sobre la tierra como las que están en los cielos. Ya hemos encontrado esto en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Este inciso del credo, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etc., es una cosa que no es tampoco un capricho de los redactores, el símbolo aquel está totalmente tomado apostólica. Todas las cosas que están sobre la tierra son las que están en los cielos. Lo comentaré después sintéticamente todo, pero voy subrayando, analizando dos puntos de esos textos que nos van a dar perdido con todas nuestras reflexiones, los cuales nosotros vamos a reflexionar en esta conferencia sobre Cristo resucitado en cabeza de la Iglesia. Dice en los Efesios que Dios había llamado a Pablo para dar a conocer la economía, la dispensación, la administración, el modo de repartir los bienes, diríamos, economía es el mismo texto, la misma palabra griega de la que tiene gobierno de la casa, y que se tomó la palabra economía, ¿no?, en el sentido moderno. Originalmente es lo relativo a la administración de una casa. ¿Cuál sea la dispensación, la economía, del misterio escondido de todos los siglos en Dios que creó todas las cosas? Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra. Otro texto, también de Éfeso, capítulo primero. En Cristo tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia, que quiso desbordar en nosotros, la riqueza de su gracia, que quiso desbordar en nosotros, con toda sabiduría e inteligencia, según el beneplácito que en él se propuso para su realización en la plenitud de los tiempos. El beneplácito de Dios, el designio de Dios que se propuso en la plenitud de los tiempos, recapitular. En Cristo todas las cosas, las de los cielos espinas de la tierra. Y en la carta de los Hebreos, texto que leímos un día ya, se habla del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también los siglos. Terminó griego, Pallona, los eones y las edades de la historia, va a ser un casco. Toda la disposición temporal del mundo ha sido creado por Cristo. Estos textos, y hay muchos otros, he tomado estos puntos de partida, hagamos afirmar a San Pablo una conexión que es carácter de su predicación, está en el centro del Evangelio de Pablo. El sacrificio redentor de Cristo, por este sacrificio redentor, por el que ha reconciliado a Dios Padre todas las cosas consigo y nos ha redimido de nuestros pecados, etc. Por este sacrificio redentor, Cristo ha quedado constituido en la cabeza de la Iglesia, primogénito de entre los muertos, que es inseparable del designio divino de la muerte redentora, del sacrificio de la sangre derramada en la cruz para reconciliar la humanidad consigo, con la constitución de Cristo en cabeza de la Iglesia, primogénito de entre los muertos, la resurrección capital de Cristo, resurrección que es principio de toda nuestra resurrección. Si Cristo es redentor, nosotros resucitaremos. Y si nosotros negásemos que resucitaremos nosotros, tendríamos que negar que Cristo resucitase, porque nuestra fe sería vana, es el momento de San Pablo. Dios obró la resurrección de Cristo para nuestra salvación. La salvación no se obra, no más, no se obra solamente por la muerte, se obra con la resurrección, resucitó para nuestra salvación. Y esta primogenitura de entre los muertos se le hace cabeza de la Iglesia. En cabeza en la que Dios tiene el designio de instaurar todas las cosas, visibles, invisibles, terrestres, celestiales, y desde esta cabeza desbordar en nosotros la plenitud que mora en él. Es decir, aquella plenitud que ha hablado el evangelista IV, de la que todos nosotros participamos, ¿eh? Y no su gloria, porque es un hijo del Padre lleno de gracia y de verdad, de cuya plenitud todos nosotros recibimos, etc. Entonces, tenemos que pensar ahora la resurrección de Cristo en esta perspectiva inseparable de la resurrección es a la vez que el término del designio divino desde el cual va a producirse nuestra reinserción en la gracia divina, vamos a ser restaurados de nuevo en la filiación divina perdida por el pecado, es también para Cristo, en cuanto hombre, el premio de su obediencia, porque si no se ha anonado haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le exaltó y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el cielo. Es un texto de los Filipenses tan importante, tan central para la vida cristiana, para la comprensión de nuestra vocación. Sentid en vosotros como Cristo, que siendo Dios, no decía con usurpación que era igual que Dios, pero siendo Dios, se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo, o sea, se humilló haciéndose hombre, y se hizo obediente hasta la muerte. Y Dios le exaltó y le dio en cuanto a hombre también este nombre que le somete todas las cosas en la tierra, en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Este sacrificio redentor, como vimos, comentando la carta de los Hebreos y explicando el sacerdocio de Cristo, es el sacerdocio que Cristo ejerce como mediador entre Dios y los hombres. al hacerse hombre, su misma personalidad y naturaleza divina del Verbo ha ungido, ha penetrado, como condición de los reyes de Israel, ha penetrado su naturaleza humana y la ha hecho y lo ha constituido en su naturaleza humana en esta divinidad regia, completa, cristo-pantón y sacerdotal, inseparable de su divinidad regia, como explicamos en su vida de sacerdocio misterioso, único, permanente, al cual sirve todo sacerdocio episcopal, presbiteral y diaconal de la Iglesia jerárquica, del cual participa todo bautizado en cuanto que es miembro de Cristo, de sacerdocio real que tienen igual los hombres y las mujeres, María, José, los casados, los religiosos, los célibes, las vírgenes, y que es más importante que el sacerdocio ministerial, diaconal, presbiteral, episcopal, no que tenga más autoridad, que no tenemos ninguna los que no somos obispos en la Iglesia, autoridad, tenemos derechos, pero no autoridad de mandato jerárquico, pero la dignidad del Hijo de Dios es aquello a que se ordena el que haya quien sirva a Cristo, sacerdote y rey, en el sacerdocio ministerial. El fin de la estructura jerárquica, sacramental y autoritativa de la Iglesia, el fin es la santidad, que es vocación común a todo cristiano. Ya lo leí, está en el catecismo, es muy importante saberlo para no hacerse ningún lío sobre esta cuestión. Es una, dos planteamientos que se hacen hoy son inadecuados. Ya expliqué que María no es sacerdote jerárquica, pero en cambio tiene un oficio en la santificación y redención de la humanidad único, asociado a Cristo y por encima de cualquier otra participación. Es más importante para el bien de la humanidad María, al recibir el anuncio del ángel y aceptar la divina maternidad y estar al pie de la cruz junto a su hijo, es más importante que la predicación de Pablo y de Pedro, y que la predicación de San Francisco Javier y la predicación de todos los papas de la historia. El oficio de María es más importante que ninguno, y es de sacerdocio real, como madre del Salvador, pero no es de sacerdocio ministerial, es un servicio. El servicio de María era la maternidad divina, como el de José, que era el hacer de padre en la Sagrada Familia. El servicio jerárquico de apacentar las ovejas, de enseñar el Evangelio, etc., es otro servicio que sirve a esta misma ilusión de la gracia, que sirve toda la donación de la gracia. Este sacerdocio de Cristo, al que sirve el sacerdocio ministerial y el que participa todo bautizado, el sacerdocio se le confiere por la unción, que es la misma unción de su naturaleza humana. Este Cristo conquista el reino por la sangre de su Cristo y entra definitivamente así en la presencia de Dios, constituido para siempre en nuestro mediador, siempre viviente para interceder por nosotros. Y así, por la resurrección que consuma el designio de la encarnación, Cristo queda constituido en fuente, fuente de todo el bien divinizante que viene a la humanidad por la muerte redentora, por la resurrección del Señor. Cristo resucitado es la fuente de todo el bien que viene sobre la humanidad divina y es la cabeza de la nueva humanidad, de la nueva Adán, la cabeza de la nueva humanidad, en la que se restaura la divinidad. Pablo, que Dios hizo desde él desbordar la plenitud en nosotros. Insistamos un momento. Así como el sacerdocio de Cristo, su carácter de mediador y redentor, también el resucitar y quedar sentado en el Espíritu Padre, como rey ya de venir, como juez para juzgar a vivos y muertos. Así también esta capitalidad constituida por la resurrección. Todo esto no podríamos decirlo de Cristo si no lo reconociésemos como Hijo de Dios, eternamente nacido del Padre. Pero no lo decimos de Él en su naturaleza divina, lo decimos de Él en cuanto que es hombre. El ser mediador, el ser redentor, el ser sacerdote, el ser juez, el poder judicial se lo da. Lo dice el Evangelio. Dios le ha dado, Dios Padre le ha dado el poder de juzgar. No quiere decir que le ha comunicado la soberanía sobre el mundo en la eterna generación del universo, sino haciéndose hombre en cuanto hombre le ha dado el poder de juzgar en su naturaleza humana. Es una sola persona con sus naturalezas, pero el sacerdocio, la realeza, la muerte, la resurrección y así la capitalidad en que queda constituido y después de resucitado le competen a Cristo porque es ungido por la divinidad, porque es el verbo que se ha hecho carne, pero le competen en cuanto que es hombre con nosotros. Todos los evangelistas y San Pablo coinciden en este modo de hablar, ¿eh? Y habla ya San Juan de las herejías que deshacen a Cristo, deshacen a Cristo. Dice San Juan dos cosas tremendas. El que niega que Jesús, el Cristo vino en carne, es el anticristo. El que niega que Jesús, el Cristo vino en carne, es el anticristo. Y dice, si alguien disuelve a Jesús, separa, lo deshace. No está en la luz de carta primera de San Juan. Cristo no se le puede deshacer ni se le puede desconocer como verdaderamente carne, es decir, verdaderamente hombre. Por tanto, esto nos lleva a considerar la gracia capital, este carácter de cabeza que tiene Cristo en cuanto resucitado, nos viene a considerarla en relación con su unidad, su no disolución por la que va a dirigir a ungir su humanidad por la unión hipostática. Por este misterio de que el verbo se hizo hombre, no tomó un hombre o habitó en un hombre, sino que se hizo hombre. Tenemos que ver la relación entre esta gracia capital de Cristo en cuanto hombre, porque es la forma que es fuente de nuestra divinización y de nuestra santificación y su gracia divina. Para pensar esto voy a hacer unas observaciones tomadas de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice una cosa absolutamente luminosa y de momento sorprendente. Pregunta: Cristo, en su naturaleza humana, ¿tiene gracia santificante, lo que se llama gracia ritual? Me explico, esto lo explicaremos al final del curso detalladamente. Pero esto que decimos está en gracia de Dios, ¿no? La gracia habitual. según la fe católica, no es algo extrínseco, como diría Lutero. No es que nosotros continuemos viviendo en el pecado, continuamos siendo pecadores, pero Dios nos hace gracia, como quien dice, nos indulta y no nos condena. No, no. De tal manera nos perdona por la muerte de Cristo, que nos regenera, realmente nos libre del pecado, internamente nos santifica, nos hace hijos de Dios, participamos de la divina naturaleza. En este ser hechos hijos de Dios hay dos realidades misteriosas. Una, que hechos hijos de Dios vive en nosotros la Santísima Trinidad. Vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Somos morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cuanto santificados, se dice de una forma misteriosa, pero apropiada, que estudiaremos más adelante, que nos ha sido enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones y que por esto tenemos la caridad. Ya sabéis que sin amor teologal no hay santidad, no quedamos justificados hasta que no se infunde en nosotros el amor teologal. Si no tenemos caridad teologal, no hemos salido del pecado. Pues bien, dice San Pablo, la caridad de Dios ha sido difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, Dios nos da el Espíritu Santo. Dios da a la Iglesia el Espíritu Santo. Es el alma de la Iglesia. El alma de la Iglesia es un cuerpo. Un cuerpo real, no meramente jurídico. La Iglesia no es una mera sociedad, una asociación internacional, no es una cosa meramente una estructura jurídica. La Iglesia es un cuerpo cuya alma es el Espíritu Santo, cuya cabeza es Cristo. Pues en nosotros se infunde la gracia porque se nos envía el Espíritu Santo. Y habita en nosotros, que estamos en gracia, la Santísima Trinidad. Las tres mismas personas, inseparables, pero se dice que el Padre por el Hijo envía a nosotros el Espíritu Santo. Y se habita en nosotros el Espíritu Santo, porque se nos infunde la caridad de Dios. Y con esto, hemos de creer también que esta infusión, esta emisión del Espíritu Santo en nosotros transforma en nuestra alma, le da una nueva cualificación, adquiere un modo de ser nuevo, y esto es lo que se llama, esto nos lo da, lo que se llama la gracia habitual, que es, no es el Espíritu Santo mismo, sino una gracia creada, que se dice la gracia santificante. Esto está definido en Trento. Es decir, hay una gracia creada, una gracia habitual. Misteriosa cualidad, porque las cualidades codifican algo, pero dejan en su misma naturaleza sustancial. Pero esta cualidad nos hace connaturales con la participación de la vida divina. Esta gracia nos connaturaliza con la habitación de la Trinidad en nosotros. Estamos, diríamos, esta gracia nos cambia de nivel, siendo nosotros hombres, nos hace hijos de Dios, nos injerta de Dios. Ahora bien, esta gracia habitual, que es una cualidad creada en el alma, también la tiene Cristo y cuando hombre. Esa es la pregunta de Santo Tomás. Y si uno pensase que Cristo no necesita esta gracia habitual, se equivocaría. No sería consecuente con todo el sentido de la definición católica de ortodoxa, que Cristo verdaderamente tiene naturaleza humana, con entendimiento humano y voluntad humana y facultades humanas, corazón humano con el cual Dios nos ama, porque todas las operaciones que vienen de las facultades de la naturaleza humana de Jesús son operaciones del Hijo de Dios en su naturaleza humana. Pero en esta alma humana de Cristo Jesús hay una gracia creada, como hay un entendimiento creado, mejor diríamos, sentido natural, hay una cualidad de gracia santificante. Y entonces, ¿qué? ¿Le hace hijo de Dios adoptivo? No, porque es el hijo natural de Dios, y no se puede decir que sea el hijo adoptivo ni siquiera, diríamos, explicativamente, cuanto hombre es el hijo adoptivo, esto es error, no, la filiación es única. Es hijo de Dios, de Cristo en cuanto hombre, es decir, que es hijo de Dios. No obstante, hay que decir que por ser el hijo de Dios y en virtud de la unión hipostática, y porque el Espíritu Santo es su propio Espíritu, siendo la gracia creada, la gracia habitual, el efecto de la presencia de la divinidad en el alma, como nosotros, es inseparable la gracia creada de la misión del Espíritu Santo en nuestros corazones, en Cristo, efecto de la unión hipostática y la presencia en él del Espíritu Santo como su propio Espíritu, hay que tener una gracia santificante en su naturaleza humana. Esta gracia, diríamos, de Cristo en cuanto a su naturaleza humana individual, y la gracia capital de Cristo, la gracia por la que Cristo nos comunica a nosotros, esta gracia significante y nos envía el Espíritu Santo, es la misma realidad, o son dos cosas distintas. Es decir, Cristo es cabeza de nuestra, en cuanto que en cuanto hombre ha sido internamente santificado por la presencia de la divinidad y penetrado máximamente de la divinización que resulta de la gracia de Dios. Y Santo Tomás dice que sí, me parece admirable la respuesta. Si la doctrina de Santo Tomás, lo expongo, me parece verdadera y muy acorde. Por esto la Iglesia elogia tanto a Santo Tomás, muy acorde con lo que, por otra parte, pertenece a la fe y al dogma definido, es esta. En Cristo hay gracia santificante en virtud de la gracia de unión, redunda de la presencia personal del Verbo en la naturaleza humana de Cristo. La naturaleza humana de Cristo es la naturaleza del Verbo, como decía con terminología el Pachiverta, la humanidad de Jesucristo es poseída ontológicamente de un modo íntegro por el Verbo. Efecto de esta posesión es la santificación, por la gracia santificante de Cristo en cuanto hombre. De la gracia de unión resulta la gracia formal de Cristo en cuanto hombre. Y la gracia capital, la gracia por la que es cabeza, desde la que, en cuanto hombre, es el camino de todos los dones civilizantes de Dios a la humanidad. Noten bien, camino no solo por el que nosotros podemos ir a Dios, único camino por el que podemos ir a Dios, sino un camino por el cual Dios ha venido a nosotros, diríamos, no solo en la encarnación, sino en la misión del Espíritu Santo a nosotros, en la comunicación de todas las gracias. Todos los dones que Dios nos da, los da a través de Cristo en su humanidad. Pues Santo Tomás, que hace, que pone gracia santificante en el alma de Cristo, gracia habitual creada en el alma de Cristo, consecuente a la unión hipostática, la llamada gracia de unión, dice que la gracia capital de Cristo es la misma gracia habitual de Cristo en cuanto a hombre, la misma, y que no hay más que una distinción de concepto. Si pensamos la gracia habitual de Cristo, pensamos que por ser el Hijo de Dios encarnado, es en su naturaleza humana radicalmente santificada. Radicalmente santificado, divinizado, lo humano en Cristo está divinizado, como decía el concilio que condenaba el monoteísmo. Decía que hay una voluntad humana, pero divinizada prácticamente, ¿no? La voluntad divina la diviniza internamente. Pues esta naturaleza humana de Cristo, divinizada porque es la naturaleza humana del Verbo, tiene esta naturaleza, esta gracia habitual, diríamos, de él, de Jesús, y esta misma es la gracia porque es cabeza humana. Esto quiere decir una cosa muy, muy simple, y tal vez una manera de entenderla muy bien es emplear el lenguaje que empleaba el gran teólogo del corazón de Jesús, el padre Ramiel, que a partir de estos principios formuló la espléndida teología del apostolado de la oración, que como han teologiado tantas veces documentos pontificios, varias veces en encíclicas, ha servido tanto a que la Iglesia de nuestros siglos XIX y XX se haya recordado a los cristianos que son miembros de Cristo, que la Iglesia es un cuerpo místico, que el cuerpo de Dios está animado por el Espíritu Santo. Esta conciencia del cuerpo místico ha ayudado mucho a contribuir al apostolado del corazón de Jesús, realizado por el apostolado de la oración. Pues bien, Padre mío, dice que en su voluntad humana, que es poseída por el amor de Dios, en su corazón humano, Cristo es el camino que Dios ha escogido para efundir sobre la humanidad divina los dones gigantes, los seductores. Dios nos envía sus dones y nos envía el Espíritu Santo a través de la voluntad. Corazón de Jesús, ¿no? Y a Cristo en cuanto hombre. Su gracia individual, diríamos, santificante, es a la vez la gracia de Dios. Esto lo dice aquí para mí. Me parece muy fiel a Santo Tomás de Aquino, que dice, no hace fiel, por la humanidad de Cristo, nos es conferida a nosotros la plenitud de la divinidad, aquella que en él habita, cuya plenitud todos nosotros hemos recibido. No le dio Dios a él el Espíritu con medida, de su plenitud recibimos todo. Esta plenitud de la divinidad que el San Pablo es, predica siempre, para que seáis colmados de toda la plenitud de Dios, hasta llegar a decir que nuestra santificación crece, la Iglesia, el cuerpo de Cristo crece in aumentum Dei, para aumento de Dios, en el sentido mismo en que dice que nuestros sufrimientos completan lo que falta a la persona de Cristo, porque Dios ha tomado el designio de hacernos participar de su misión redentora, y si nosotros no nos insertamos en la misión redentora, frustramos los caminos por los que Dios que ha puesto en Cristo, el único, la única fuente de salvación. Pero Cristo nos ha llamado a nosotros para ser miembros suyos y para que participemos de su Espíritu Santo y vivamos su misma vida de sacrificio y de inmolación. Por esto somos sacerdotes con él. Y de este sacerdocio que pertenece a todos, diríamos, no nos podemos considerar exentos, a no ser que quieramos muy bien en gracia de Dios. Estamos en gracia de Dios, participamos de este sacerdocio, por tanto estamos siempre llamados a participar de la inmolación redentora de Cristo, ¿no? Yo creo que esto sería tal vez una de las dimensiones más esenciales y sencillas de una espiritualidad, carisma cuasi profético más que doctorado de Santa Teresita del Niño Jesús. Se insiste siempre, sobre todo, es con mucha razón, en la infancia espiritual, pero eso es lo mismo. Santa Teresita tiene, sobre todo, la conciencia de que somos asociados, carácter de víctima inmolada por la salvación del mundo. Tenemos que dejarnos penetrar por el amor de Dios. misericordios de Dios hasta la inmolación en bien de nosotros. Estamos completando la pasión de Cristo. Es la ofrenda al amor misericordioso, característica de la espiritualidad santa del Señor Jesús, ¿no? Pues bien, así como San Pablo dice que completamos en nuestros cuerpos lo que falta a la pasión de Cristo, que es infinitamente meritoria, ya no hace nada falta, pero como que Dios ha tenido el designio de hacernos participar de esta sacerdocio, si nosotros resistimos a esta donación, frustramos la efusión de la misericordia de Dios en el mundo. Pues así dice San Pablo, que crece para aumento de Dios. Que Dios crezca, Dios es infinito, pero diríamos en la participación de la divinidad por la humanidad, que es el designio divino en la redención, nuestra participación en este sacerdocio de Cristo, en esta recepción del amor de Dios infundido, nos hace trabajar en el crecimiento de Dios. Entonces, la forma de trampar con el lenguaje. Pues bien, esta gracia individual de Cristo, de hecho, es, según Santo Tomás, idénticamente su gracia capital. Y esto es lo que Santo Tomás expresa de esta manera. Por la humanidad de Cristo nos ha sido conferida la plenitud de la divinidad. Aquella plenitud, la gracia que radica en Cristo, en que habita el Espíritu Santo sin medida. Esta plenitud de que todos nosotros participamos, esta plenitud nos es conferida por la humanidad de Cristo. Una vez me preguntaba un amigo, si tuvieras que poner en una iglesia, en una vidriera, en un vitral, una frase que resumiese la teología de Santo Tomás, ¿qué conseguirías poner? No sé si al final lo hicieron, pero me preguntaba esto. Yo les diría yo, cogiendo unas palabras de Santo Tomás, para el caso, digamos, cortando incisos y puntuando de otra manera, diría, per Christi humanitate combata es nobis plenitud divinitatis. Con lo cual comenzaría por mencionar que no es por la manera de Cristo y por ella. Hasta que si decimos así, ya estamos admitiendo por encima de todo que Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios, pero que nos confiere la plenitud de la divinidad por su humanidad. Y esto es todo el anuncio apostólico, de alguna manera está en este mensaje paulino de la participación por Cristo de la plenitud de Dios. De él desborda en nosotros la plenitud de la divinidad. De modo que Cristo, que la gracia santificante no la tiene como nosotros, infundida por desde fuera, ¿no? Por el sacramento del bautismo, por ahí la predicación, etc., aumentada por los sacramentos del sacerdocio, sino por la unión hipostática. Y que el Espíritu Santo no lo tiene porque le haya sido infundido en su corazón, sino porque es el Espíritu del Padre y del Hijo, y Él es el Hijo eterno de Dios, y aquella naturaleza humana es la naturaleza del Hijo de Dios. Y por eso le llaman también el Evangelio el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Y el Espíritu Santo, que procede eternamente del Padre y del Hijo, y es divino, y no se encarnó, aunque se sensibilizó en una paloma, en el fuego, en el viento, se encarnó. Este Espíritu Santo que el Señor lo da a sus apóstoles, sensibilizándolo también de la forma más radical en su propio aliento. Alienta sobre los apóstoles, les dice, recibid el Espíritu Santo. Pues aquí hay una sensibilización más esencial. Espíritu, en el lenguaje bíblico, tanto en el texto griego, neuma, como en el ruaj hebreo, quiere decir conocimiento, pero el origen etimológico de la palabra, tomado como siempre de los sensibles, es el aliento. Lo que podríamos decir, sin forzar la cosa, que el Espíritu Santo es el aliento vital de Dios, el aliento vital de Dios. Jesús alienta y se recibe el Espíritu Santo, donde está su soplo divino, alentando en su naturaleza humana. Toda la humanidad de Cristo, por un gesto humano de alentar, les comunica este Espíritu divino, el soplo eterno del amor de Dios, el don de Dios, el amor eterno. Bien, pues esta humanidad de Cristo, radicalmente divinizada por la unión hipostática, cuya gracia habitual es consecuencia radicada en su gracia de unión, esta gracia habitual de Cristo, individual, digamos, es la misma gracia habitual. Por ella se nos cuando hombre y hace que su misma gracia individual sea la gracia capital también. También. Da a la naturaleza humana de Cristo, diríamos, el ser la naturaleza del Hijo de Dios. Y aquí, puesto que hemos estado hablando de la pasibilidad de Cristo, de la verdad de su pasión, de la verdad de su sufrimiento, que no fue aparente, de la verdad de su sufrimiento humano, también afectivo y moral, de su tragedia humana, y al mismo tiempo notamos cuán erróneas eran las teorías que decían que Cristo había padecido aparentemente. Pero notamos que en la polémica contra los que decían que la pasión era aparente, los padres ortodoxos, sobre todo Máximo el Confesor y San Sofronio, empleaban una fórmula muy, muy bella, muy precisa. Y hay que pensar, porque si no, no entenderíamos el misterio de la encarnación, de la pasión y de la resurrección del Señor. Vamos ahora a pensar la gracia de unión, de la que redunda esta gracia santificante de Cristo. ¿Qué efectos entitativos tiene? ¿Qué efectos ontológicos tiene en la humanidad de Cristo? Jesús, en cuanto hombre, para que se cumpliese el designio para el que había venido, tenía que ser mortal, pasible, capaz de sufrimiento, y así lo es. El Evangelio se explica que se fatigaba, que tenía sed, se cansaba, pero aquí hay un misterio muy notable. Hay una tendencia equivocada a tomar el dogma de la verdad de la naturaleza humana de Cristo y de la verdad de su pasión como si dijéramos, como que si es hombre, le tocaba ser mortal y ser pasible. Bien, aquí esto así es problemático que se puede decir con corrección. No digo que quien lo diga pues sea siempre propiamente contrario a la fe que dicen, pero no es lenguaje cristiano profundo. Noten bien una cosa: al definir la asunción de María, no se definió que muriese. La fórmula dice que la Madre de Dios Inmaculada y siempre virgen fue cielos, y ha terminado el curso de su vida terrena. No dice después de que muriese, lo cual no quiere decir que no muriese María. Es probabilísimo que muriese. Seguramente es lo más correcto decirlo. Pero no se atrevieron a ponerlo de modo que entrase en la fórmula de inicio la definición. Immaculata de Iperam sempre Virgen María, fuise corpore et anima a celeste gloria asunta. Eso es lo que definió Pío XII. ¿Y por qué no se puso muerta, sino cumplido el curso de su vida terrena? Porque había desde siglos la discusión de que, puesto que nosotros, es así, la naturaleza humana en sí es mortal, como la de los animales, pero el linaje de los hombres no fue constituido en mortalidad, porque fue constituido en unos dones preternaturales sobre animales, por decirlo así, y de alguna manera sobre humanos, preternaturales. Y la muerte entró en el linaje humano por el pecado. María, concebida sin pecado original, ella personalmente solo participaba de la mortalidad, diríamos, por solidaridad, por ser la nueva Eva, porque estaba destinada a poder padecer con su hijo para redención de la humanidad, pero no porque le cayese, diríamos, en sí misma la mortalidad. Entonces, como que había esta cosa que no se había acabado de aclarar nunca, diríamos, no se ha definido nunca, no se quiso definir la muerte de María, se definió la asunción. De modo que María murió no está definido. Es lo más probable, pero no está definido. Yo quiero decir una cosa. Cristo en su naturaleza humana, realmente podía padecer y padeció realmente. Pero, precisamente porque su naturaleza humana, la naturaleza humana, el Verbo de Dios, estaba radicalmente santificada por la unión hipostática, no le competía la mortalidad, diríamos, sino por cuanto en su voluntad redentora se había querido hacer en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, de modo que asumió la pasibilidad, la capacidad de sufrir la mortalidad para nuestra redención, pero no porque él le tocase la herencia del pecado, al revés, era plenamente viviente y venía a traer una nueva vida. Entonces los padres, al enseñar que Cristo realmente sufrió, decían porque Dios quiso permitir, quiso dejar a su naturaleza humana, diríamos, no hacer redundar la penetración de la divinidad en la humanidad, sino, diríamos, renunciar entitativamente a lo que le competería por la unión hipostática y quedarse en el mismo estado de la humanidad pecadora, menos el pecado. Esto lo decían los padres orientales. Por cierto, que los que decían esto son ahora, por algunas tendencias cristológicas, las que combatió toda su vida, Chiberta, criticados, y les llaman neocalcedonitas, es decir, no son bien fieles a Calcedonia, sino un poco menos que calcedonitas, un poco contaminados de, en el fondo, lo que piensan ellos, no contaminados de eutiquianismo, sino contaminados de cirilianismo, porque los que hablan así no pueden tragar al doctor de la Iglesia, San Cirilo de Alejandría, que según San Gregorio Magno expresó la recta fe de los cristianos. Pues bien, una de las cosas notables de los ejercicios de San Ignacio es un testimonio grandioso de lo que es el sentido de la fe en la Iglesia. Es que unos escritos hechos por San Ignacio, concebidos prácticamente en su totalidad, antes de estudiar teología, y al cual solo se hicieron después algunos leves retoques después de los estudios de París, etc., y que la redacción castellana es suya, dictada por él, no se tiene el autógrafo, pero se tiene lo que se llama autógrafo dictado, escrito portugués, que decía que era nuestro, y el estilo del castellano San Ignacio es completamente no vizcaíno, sino guipuzcoano, diríamos, ¿verdad? No es castellano, correcto, es un estilo rarísimo, hay muchas incorrecciones sintácticas y gramaticales, y cuando él lo tradujo al latín, quedó una traducción latina, que para el Calaveras, para Dalmases, dicen que es evidente que es San Ignacio porque está muy mal escrita en latín. Es tal como suena. Pues San Ignacio, que era así, en su cultura académica, yo lo comentaba un día con un jesuita muy conocido de San Ignacio, dije, habla exactamente como los padres orientales que ahora atacan por neoconcedonitas. Dice, sí, y lo notable del caso es que San Ignacio, de esto que usted dice, no debía saber nada, no. ¿Por qué hablaba así? Miren cómo habla, fíjense ustedes. Voy a explicar cómo sufrió Cristo. Considerad lo que Cristo, nuestro Señor, padece en la humanidad. Punto siguiente. Considerad cómo la divinidad se esconde, es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos si no lo hace, y cómo deja padecer, dice dos cosas, que Cristo, que es Dios, podría destruir a sus enemigos, o lo hace, y cómo deja padecer, tan cruelísimamente la sagratísima humanidad. Y esto es exactamente lo que decían los padres Máximo Confesor y San Sofronio, que el verbo permitía que Jesús en su naturaleza humana sufriese. Lo cual no quiere decir que no sufriese de verdad, pero una indignación misericordiosa, una renuncia, un esconderse de la divinidad. Y entonces, ¿cómo tenía que ser la connatural manera de ser de la humanidad de Cristo si no se escondiese la divinidad? Pues pasamos a la cuarta semana de la resurrección, y aquí dice San Ignacio esto tan admirable y sorprendente, de una precisión absolutamente pasmosa. Considerar cómo la divinidad, que parecía esconderse en la pasión, aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la Santísima Resurrección, por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Le llama los efectos de la resurrección, la sutileza, la claridad, aquella situación de un cuerpo espiritual heterogéneo con el cuerpo que tenemos ahora nosotros, y no visible para que no quisiese Dios aparecerse. Cristo resucitado trasciende la experiencia física nuestra. Está en otro orden. Y dice que ahora, con su luminosidad y su sutileza y su agilidad, se manifiestan efectos milagrosos que son verdaderos y santísimos efectos de la divinidad que se muestra. O sea, el estado de gloria. No ya un estado análogo al que el hombre, con dones naturales, no caído, sino un estado como el de el cuerpo glorificado. Es milagroso, porque no pertenece a la naturaleza humana, pero es efecto de la divinidad, es resultante de la unión. Llamar milagroso y llamarle verdadero y efecto de la divinidad, milagroso en lo humano y efecto de lo hipostático. De modo que se manifiesta que es Dios, porque resulta un modo de ser que es humanamente milagroso. Pero esto es efecto de lo hipostático. Es absolutamente inexplicable históricamente, por razones culturales, que San Ignacio escribiese esto que acabo de leerles, tanto en la pasión como en la resurrección. y es absolutamente admirable. Absolutamente admirable. Aquí tenemos un San Ignacio que, con sorpresa de algunos, resulta absolutamente ciriliano, absolutamente neocalcedonita y todas las cosas que no quieren soportar los que quisieran ser un concilio de Calcedonia nestorianizante y contrario a Éfeso, y negar un quinto concilio, y negar la confirmación de San Gregorio Magno, de la doctrina de San Cirilo, etcétera, etcétera. Que tenemos a San Ignacio explicando cómo Cristo padece de verdad porque deja padecer a la humanidad, y Cristo resucitado tiene aquel estado de cuerpo glorioso porque milagrosamente en la naturaleza se manifiestan los verdaderos y santísimos efectos de la divinidad de Cristo. Es absolutamente preciso, admirablemente preciso. Bien, por tanto, pensemos la resurrección como la consumación. Es un milagro, pero es un milagro con natural a la divinidad. Y es la plenitud de la victoria sobre la muerte, la plenitud de la victoria sobre la muerte. Por él, esto mismo esperamos para nosotros, por él, pero nosotros lo tenemos por participación y por redundancia después de la muerte y resurrección, y Cristo lo tiene por unión hipostática, por naturaleza, como una redundancia de su gracia capital. Es la presencia de la gracia creada en Cristo en cuanto hombre, efecto de la posesión de su naturaleza humana por la naturaleza divina. Así, la resurrección es el triunfo de Cristo, el triunfo de Cristo en el cual se queda instaurado originaria y frontalmente el reino de Dios en el mundo. Y notemos una cosa: en todos los textos paulinos que he leído, y en otros muchísimos que podríamos leer si estuviéramos dando un curso sobre San Pablo, pero ustedes saben que son abundantes en la misma línea, se dice que en Cristo el designio de Dios al obrar su muerte redentora, resucitarle y hacerle primogénito de los muertos, ha sido la instauración en él, la recapitulación en él de todas las cosas, las celestes y las eternas, las terrenas, las de los siglos y la eternidad. Este es un tema absolutamente crucial, que también en los primeros siglos se trataba continuamente. San Ireneo contra los gnósticos lo decía. Noten bien, la verdad de la resurrección negada por los que negaban la realidad de la encarnación. Si no tomaban en serio el cuerpo de Jesús de Nazaret, tal como se había manifestado a los apóstoles antes de la muerte y de la resurrección, tampoco tenían que reconocer la realidad del cuerpo glorioso. Quien no ha vivido vida humana no puede ser resucitado tampoco. Y había, esto, si alguien niega que Jesús viniese en carne, es el anticristo. Todas las gnosis, por instrumentales filosóficos, pitagóricos y platónicos, negaban, digamos, la historicidad empírica que deberían proveer de Cristo. Hoy también se hace con otros conceptos, hegelianos, idealistas, existencialistas, etc. También se hace. Cuando oigan contraponer el Cristo histórico y el Cristo de la fe, piensen que a lo mejor les están metiendo de contrabando una negación de la encarnación, reduciendo el Cristo histórico a un nombre puramente histórico que no sabemos mucho, o que si lo supiésemos mejor, pues diríamos que no puede ser coincidente con el de los evangelios, y sobre todo no puede ser el Evangelio de San Juan, etc. Y entonces, si esto es así, los que hablan este lenguaje, la resurrección no es física, metabólica, es mítica, es midrásica, que llaman, que quiere decir legendaria, en muchos sentidos. Los que piensan así también ven como no histórica la concepción original y ven como no histórica la mayor parte de naturalmente todo lo que son milagros en las narraciones evangélicas. Esta es la situación dramática, trágica, espantosa de muchas tendencias teológicas, demasiadas tendencias teológicas contemporáneas. Yo digo que esta lucha por la defensa de la realidad de la carne del Señor, que sufre, que se cansa, que habla con los discípulos, que hace milagros, muere de verdad y resucita de verdad, es precisamente toda la polémica de los padres apostólicos y los padres antignósticos. Y San Ireneo relaciona la verdad de la resurrección con la verdad de la encarnación y la verdad de la Eucaristía con el hecho de que realmente Cristo había venido a restaurar en nosotros la naturaleza divina. Miren ustedes, aquel texto de la liturgia, que es del siglo V, cuando se echa la gotita de agua en el vino. Oh Dios, que maravillosamente creaste la dignidad de la sustancia humana y más maravillosamente lo estableciste, concédenos por el misterio representado por la mezcla de esta agua y vino, que participemos de la divinidad del que se dignó hacerse participante de nuestra humanidad. Y todo el problema estaba en esto. Había la satánica resistencia a aceptar el descenso misericordioso de Dios, que sin abandonar la gloria paterna asumió la naturaleza humana en la sede de una virgen, trabajó, se fatigó, obró milagros, enseñó, habló a los hombres con lenguaje humano, murió y resucitó, y es fuente de restauración de esta obra divina en todas las cosas. Y otra vez insistamos, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, las eternas y las temporales. Y este es el tema que San Ireneo estaba insistiendo siempre ante los gnósticos. Niegan la resurrección, niegan el reino de Dios en la tierra, niegan la penetración de la gracia en la naturaleza, niegan la realidad del cuerpo y la sangre eucarística, niegan la verdad del bautismo, etc. Y este es el tema. Hoy, porque las cosas se implican y siempre podemos, tendremos que volver a hablar de María y a hablar de la gracia, pero el próximo día voy a hablar de la maternidad divina de María, que siempre que sea hablar de María, siempre es muy gozoso. Me parece una buena noticia decir que vamos a hablar de María, la Virgen Madre de Dios. Muchas gracias.